lloro cochino en besos de lo más desnudos, pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. Ya no esperas que te jueguen limpio nunca más.